Sección número 21 de Las aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 21. Esgrima. El monólogo de Hamlet. Paseando por el pueblo. Un pueblo perezoso. El amigo Box. La muerte de Box. Amaneció, pero nosotros seguimos adelante. El rey y el duque se despertaron poco después. Parecían atontados, pero después de darse un buen chapuzón con el agua fresca, se aliviaron bastante. Terminado el almuerzo, el rey se sentó en una esquina de la balsa, se quitó las botas y dejó las piernas colgando dentro del agua. Luego encendió su pipa y se lió a estudiar su papel en Romeo y Julieta. El duque, incansable, le enseñaba una y otra vez cómo debía decirlo. Recomendábale que suspirase, que se llevase la mano al corazón. —Muy bien, muy bien. Solo que eso no es decir Romeo. Eso es mugir como un toro. Debe usted decirlo dulcemente, lánguidamente. —Así. —Romeo. —Estamos. Julieta es una muchachita delicada, ¿sabe usted? No se va a poner a rebuznar como un asno. Sacaron un par de espadas que antes había hecho el duque con unos listones de roble y se pusieron a ensayar la escena del desafío. El duque se llamaba Ricardo III. Había que verlos. ¡Qué saltos! ¡Qué cabriolas! Pero de pronto el rey tropezó y ¡cataplum! Se cayó al agua. Después se sentaron a descansar y a hacer otros planes de campaña. De sobremesa de la comida, dijo el duque. Bien, es necesario que nuestro espectáculo sea una cosa grande. Me parece que debemos aumentarlo con algún que otro número. De cualquier manera, debemos estar prevenidos por si nos piden más, más. Yo, en ese caso, podría complacerles bailando la danza escocesa o el baile de los marineros. Pero, ¿y usted? A ver, déjeme que piense. Sí, sí, ya sé. Usted recitará el soliloquio de Hamlet. ¿El qué? ¿De Hamlet? El soliloquio. El trozo más célebre de Shakespeare. ¡Sublime! Siempre entusiasma al público. No falla. Lástima que no esté en mi libro. Este no es más que el primer tomo. Pero tal vez, de memoria. Voy a ver si lo recuerdo. Perdone. Voy a pasear un minuto, a ver si me viene a las mientes. Y se puso a pasear arriba y abajo, muy pensativo, muy pensativo, y frunciendo horriblemente las cejas de vez en cuando. Se golpeaba la frente, daba unos pasos atrás, lanzaba un quejido, después suspiraba y asomaba una lágrima a sus ojos. Daba gusto verle. No tardó en recordar el soliloquio. —¡Atención! —nos dijo, y tomó una actitud más noble. Avanzó un pie, extendió un poco los brazos, miró a la altura y empezó el monólogo. ¡Qué alaridos! ¡Qué manera de hinchársele el pecho y de golpear el suelo con los pies! El discurso decía de esta manera. Yo lo aprendí muy bien de tanto oírselo repetir para que lo aprendiera el rey. Ser o no ser. He aquí el puñal desnudo que hace de la vida una cosa tan calamitosa. Porque ¿quién aguantará sus dolores mientras Birnangut no venga a Dunsinane? ¿No es verdad? Lo que pasa es que el miedo aún más allá de la muerte mata el sueño inocente según el curso de la sabia naturaleza. Y hace que prefiramos lanzar las flechas de la fortuna adversa que volar a otras de las que nada sabemos. Eso es. He aquí que debemos detenernos. ¡Despierta, Duncan, con tu aldabonazo! Porque ¿quién soportaría los azotes del tiempo, la injusticia del opresor, la contumelia del orgulloso, la lentitud de los tribunales? ¡Oh, el reposo que puede acallar sus penas en la muerta extensión y en medio de la noche, cuando los cementerios se abren con sus trajes de negrura solemne! Lo que pasa es que las regiones desconocidas, de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, alientan contagios sobre el mundo. Y así, la primitiva fuerza de la resolución, como el primitivo gato del cuento, está enferma de cuidado. Y las nubes que bajan hasta nuestros techos, con esta mirada, cambian el curso de su corriente y pierde el nombre de acción. Entonces, lo que uno debe desear es la muerte. Pero, punto en boca, que viene Ofelia. Oye, dulce Ofelia, no abras tus poderosas quijadas de mármol, sino vete a un convento. Al viejo le gustó mucho el soliloquio, y tampoco tardó mucho en aprenderlo, y en recitarlo admirablemente, tan admirablemente, que parecía no haber nacido para hacer otra cosa. En cuanto pudo, el duque mandó imprimir unos carteles. Desde entonces, seguimos navegando durante 2 o 3 días. La balsa fue el lugar más animado de la tierra. No se veían más que luchas a espada, ni se hacía más que ensayar y ensayar, según decía el duque. Una mañana, ya dentro del estado de Arkansas, distinguimos a lo lejos un pueblecillo. Amarramos la balsa 3 millas antes de llegar a él, en la desembocadura de un riachuelo que se adentraba en tierra bajo un túnel de cipreses, y todos, menos Jim, subimos a la canoa y nos dirigimos por el arroyo al pueblo, a ver si allí podíamos hacer la función. Tuvimos mucha suerte. Aquella misma tarde habría una función de circo, y ya empezaban a llegar los campesinos en carretas y a caballo. Los volatineros se marcharían al anochecer, y así el duque alquiló el local, y enseguida nos fuimos los 3 a poner los carteles. Decían así: función dedicada a Shakespeare, atracción maravillosa, por una sola noche, los trágicos de fama mundial, David Garrick, el joven, procedente del Teatro Drury Lane de Londres, y Edmundo Kean, procedente de los teatros Royal Haymarket, Whitechapel, Padding Lane y Piccadilly de Londres, y de varios teatros reales de Europa, tienen el honor de presentarse al público con el siguiente espectáculo shakespeariano. Primero, escena del balcón de Romeo y Julieta. Romeo, Mr. Garrick. Julieta, Mr. Kean. Con la cooperación de toda la compañía. Sastrería nueva. Decorado nuevo. Segundo, la escena magistral, horripilante y sangrienta, del desafío de Ricardo III. Ricardo III, Mr. Garrick. Richmond, Mr. Kean. A petición eventual del público, el inmortal monólogo de Hamlet, por el ilustre Kean, que lo ha representado en París 300 noches consecutivas, por una sola noche, a causa de inaplazables compromisos con las principales empresas europeas. Entrada, 25 céntimos. Niños y sirvientes, 10 céntimos. Paseamos por el pueblo. Las casas eran de madera, pero de una madera reseca y carcomida que daba horror. Yo creo que no habían visto la pintura en su vida. Estaban a 3 o 4 pies del suelo, sobre una especie de zancos, para que no les llegase el agua cuando se desbordaba el río. Alrededor tenían un jardincillo, ahora, que sin más cultivo que unas matas silvestres, girasoles, montones de cenizas, botas y zapatos viejos con las puntas rizadas como tirabuzones, y cascos de botellas y platos rotos y cosas así. Las cercas eran de madera también, con portillos de una sola bisagra, y de cuero, por más señas. Alguna que otra vez puede que hayan blanqueado estas cercas, pero dijo el duque que sería allá por los tiempos de Cristóbal Colón. Veíamos muchos cochinos en los jardines, y a la gente echándolos fuera. Todos los comercios estaban en una misma calle. Delante tenían un toldo blanco, y en los postes del toldo era donde la gente del campo amarraba sus caballerías, y debajo del toldo era donde se paseaban todo el día unos cuantos gandules sentados en los cajones vacíos que los comerciantes sacaban fuera para quitarse estorbos de en medio. Allí se pasaban sentados todo el día, ya digo, sacando astillas con sus cuchillos Barlow y mascando tabaco y bostezando y desperezándose. ¡Qué gentecita! Casi todos llevaban sombreros de paja que parecían sombrillas de grandes que eran, pero nada de chaqueta ni chalecos. Se llamaban Bill, Buck, Hank, Joe, Andy y otros nombres por el estilo, y hablaban muy despacio y arrastrando las palabras. Y decían más picardías. No faltaba nunca un gandul de estos echado contra un poste de los toldos y siempre con las manos en los bolsillos del pantalón, a no ser que le estuviera dando a otro una mascada de tabaco o estuviera rascándose. No se les oía más que decir: «Dame una mascada de tabaco, Hank». «No puedo. No me queda más que una. Pídesela a Bill». Tal vez se la diera Bill, pero también podía ser que, echando un embuste, le dijera que no tenía. Algunos no tenían un céntimo en su vida, ni una mascada de tabaco, lo que se dice propiamente de uno. Todo el tabaco que mascaban tenían que pedirlo prestado. Le decía uno a otro: «Hombre, Jack, yo quisiera que me prestases una mascada. La última que tenía, acabo de dársela a Ben Thompson». Mentira siempre, o casi siempre. No podían engañar más que a un extraño, pero Jack no era un extraño, y contestaba: «¡Que te dé una mascada! ¡Que te la dé tu abuela! Devuélveme todas las que te he prestado ya, y entonces te las seguiré prestando por toneladas, si te parece». «Ya te he pagado algunas». «Sí, unas 6. Pero yo te doy un tabaco en hojas, magnífico, y tú me devuelves una porquería». Generalmente, lo que mascan estos hombres es la hoja natural del tabaco retorcida. Piden una mascada y no se crean ustedes que parten el tabaco con un cuchillo. No, señor. Se ponen el tabaco entre los dientes, aprietan y luego con las manos lo dividen en 2. Muchas veces, el que ha prestado la mascada contempla el taco que le devuelven con una mirada que da pena y suele decir maliciosamente: «Mira, dame la mascada y quédate tú con el taco». Las calles estaban llenas de fango, de un fango negro como el alquitrán. En algunos sitios alcanzaba lo menos un pie de altura, pero, como regla general, su altura era de 2 o 3 pulgadas, que ya está bien, me parece. Los cochinos andaban por las calles como por su casa. A lo mejor se veía venir una cochina con sus cochinillos. Iban por la calle como si tal cosa, y obligaban a la gente a levantar las piernas para no pisarlos. Cuando le parecía bien, la cochina se tendía en el suelo cuán larga era, y, mientras mamaban los lechones, cerraba los ojos, meneaba las orejas y parecía más feliz y contenta que un ama de cría de casa grande. De pronto, uno de los gandules gritaba: ¡Hey! ¡Anda con ella! Y allá salía corriendo la puerca, chillando, con un perro ladrándole a cada lado y 30 o 40 más pisándole las pezuñas. Entonces se levantaban los gandules y miraban el espectáculo hasta que se perdía de vista y soltaban unas carcajadas y armaban un jaleo. Después volvían a sentarse y así se estaban hasta que había una pelea de perros. No había nada que los despabilase ni los divirtiera tanto como una pelea de perros, a no ser ponerle trementina en la cola a un perro perdido y meterle fuego, o colgarle de la cola también una lata o una cacerola y verlo correr hasta estrellarse. Por la parte del río, algunas casas estaban fuera de la orilla e inclinadas hacia abajo, como si fueran a desplomarse en el agua de un momento a otro. Estaban vacías, naturalmente. La orilla estaba muy socavada por algunos sitios, y a pesar de todo, había gente que vivía en ellos, lo que era un peligro de verdad, porque a veces solían hundirse pedazos de orilla más grandes que una casa. Más de una vez se había hundido, en un verano solo, un trozo de tierra de un cuarto de milla o una cosa así. Un pueblo como aquel tenía que estar siempre retrocediendo, porque el río le tiraba cada viaje con los dientes que había que ver. Cuanto más avanzaba el día, más se llenaban las calles de carros y bestias. Muchas familias se habían traído la comida y se la comían en los mismos carros. Se bebía fuerte, pero fuerte. Yo vi 3 peleas. De improviso se oyó una voz gritar: ¡Ahí viene Vox con su borrachera mensual! A los gandules se les alegraron las pajarillas. Era indudable que la llegada de Vox les proporcionaba un rato delicioso de chufla y jarana. Uno de ellos dijo: Vamos a ver a quién viene a matar esta vez. Bueno, si hubiera matado ya a todos los que ha venido a matar en un año, vaya reputación la que se hubiera hecho el amigo. Otro dijo: Hombre, yo no quisiera más sino que Vox me hubiera amenazado, aunque no hubiera sido más que una vez en mi vida. Habría sido señal de que iba a vivir 1000 años por lo menos. Y llegó Vox a galope tendido, chillando como un indio y gritando: ¡Fuera de ahí! ¡Paso, paso! ¡Que el precio de las cajas de muertos va a subir de un momento a otro! Estaba como una uva y daba unos vaivenes en la silla que era un primor. Tendría unos 50 años y una cara como un tomate. La gente le gritaba y se reía de él y le decía horrores, y él contestaba otras insolencias y les decía que los despacharía uno a uno. Bueno, que los despacharía en otro viaje, porque ahora venía a matar al coronel Sherburne. Me vio, se vino para mí y me dijo: ¿De dónde vienes tú? ¿Te has preparado ya para que te despache? Y siguió su carrera. A mí me dio un miedo espantoso, pero me dijeron: No le hagas caso. Cada vez que se emborracha, se viene diciendo lo mismo. Es la criatura más buena de Arkansas. No mata una mosca, ni borracho ni fresco. Vox paró su caballo ante la puerta del mejor establecimiento del pueblo. Agachó la cabeza para poder ver por debajo del toldo y dijo: ¡Sal aquí fuera, Sherburne! ¡Me has estafado! ¡Y aquí me tienes! ¡Vamos a vernos las caras, ladrón! Y qué sé yo cuántas cosas más. La calle estaba llena de gente que le escuchaba y reía a carcajadas. A poco salió de la tienda un hombre alto, de porte orgulloso, de unos 55 años. El mejor vestido del pueblo, sin duda. La gente se echó atrás y le abrió calle. «Ya estoy cansado de todo esto», le dijo a Vox con toda tranquilidad y en voz baja. «Pero, en fin, lo aguantaré hasta la una en punto. Hasta la una en punto. Tenlo en cuenta. Ni un minuto más. Si después de esa hora despliegas los labios una sola vez para insultarme, me encontrarás, Vox, aunque te escondas en el centro de la tierra». Y, dicho esto, le volvió la espalda y se fue. La gente se puso seria de verdad. Se acabaron los gritos y las risas, y se acabó todo. Pero Vox se lanzó calle abajo, desgañitándose y poniendo a Sherburne que no había por dónde cogerlo. No tardó en volver y detenerse delante de la tienda. Algunos hombres lo rodearon, diciéndole que se callara la boca, que era la una menos cuarto, y que lo que debía hacer era irse a su casa cuanto antes. Pero todo fue inútil. Volvió a armar más escándalo y a echar una de juramentos que daba miedo oírlo. Tiraba el sombrero en el fango, hacía pasar el caballo por encima, y a poco volvía al galope, al aire sus largos cabellos grises. Muchos intentaron engatusarlo, a ver si podían hacerlo bajar del caballo, encerrarlo después y no soltarlo hasta que no estuviese fresco. También, inútil, otra vez salió calle arriba diciendo horrores de Sherburne. De pronto se oyó una voz decir: «¡Vayan por su hija, pero a escape! ¡Que vayan por su hija! A veces es la única persona a quien hace caso». Algunos echaron a correr en su busca. Yo anduve unos pasos y me paré. A los 5 o 10 minutos volví a Vox, pero no ya a caballo. Venía haciendo heces, sin sombrero, entre dos amigos que le sostenían, cada uno por un brazo. Y le metían prisa, pero prisa con ganas. Parecía mucho menos borracho y un poco intranquilo. Se oyó una voz: «¡Vox!». Volví la cabeza y vi que era el coronel Sherburne. Estaba allí, en medio de la calle, con una pistola, con los gatillos levantados en la mano derecha, sin apuntar, los cañones boca arriba. Casi al mismo tiempo, vi a una muchacha corriendo como una loca entre dos hombres. Vox y los que le sostenían se volvieron a ver quién había llamado, y cuando estos vieron a Sherburne con la pistola, se echó cada uno a un lado más que deprisa, y entonces los cañones, muy despacio, se fueron poniendo horizontales. Vox alzó los brazos y gritó: «¡Oh, señor! ¡Por Dios! ¡No dispare!». El primer disparo, y Vox dio unos pasos atrás buscando un apoyo en el aire. El segundo, y Vox cayó de espaldas, haciendo un ruido largo y pesado, los brazos abiertos. La muchacha se arrojó sobre el padre, gritando y gritando: «¡Ay, lo ha matado! ¡Lo ha matado!». La gente se apretujó a su alrededor con los cuellos extendidos para ver. Los de adentro empujaban para atrás y decían: «¡Atrás, atrás! ¡Denle aire! ¡Denle aire!». El coronel Sherburne tiró la pistola al suelo, dio media vuelta y se fue calle arriba. Se llevaron a Vox a una botica, pero la gente seguía, como antes, apretujándose a su alrededor. Detrás iba todo el pueblo, pero yo eché una carrera y cogí un buen sitio en una ventana, desde donde lo vi todo divinamente. Lo pusieron en el suelo, la cabeza sobre una Biblia, y otra Biblia, esta abierta, sobre el pecho. Como antes le habían desgarrado la camisa, pude ver dónde había ido a parar una de las balas. Yo no sé cuántas boqueadas dio el pobre hombre, lo menos una docena, subiendo y bajando la Biblia al compás de la respiración. Después se quedó quieto y se murió. Le arrancaron a la hija de sus brazos, daba unos chillidos espantosos y la sacaron de allí. La muchacha tendría unos 16 años y era muy bonita, pero estaba horriblemente pálida y tenía unos ojos de espanto que asustaban. Bueno, en un santiamén se apretujó allí todo el pueblo y se daban una de empujones. Todos querían echar una ojeada, pero los que tenían buen sitio no querían dejárselo a los que no lo tenían, y estos se cansaban de decir: «Hombre, me parece que ya habéis mirado bastante. Lo que no está bien, no está bien. Y maldito si está bien, que os paséis ahí todo el tiempo, sin dejar que los otros echen una miradita. Tanto derecho tenemos como vosotros». En fin, se cruzaron muchas palabras gordas. Entonces fui yo y me bajé de la ventana, por si había jaleo. Las calles estaban llenas de gente, y todo el mundo estaba excitado de verdad. Los que presenciaron lo ocurrido lo repetían una y mil veces. Cada uno tenía un corro de curiosos, con los cuellos estirados y escuchando con más atención que en la iglesia. De entre todos se destacaba uno que, al mismo tiempo que hablaba, iba señalando el sitio donde cayó Box, el sitio donde estaba Sherburne y, en fin, todos los detalles. Era un hombre alto, de largos cabellos, con un sombrero enorme, echado atrás, y un bastón de puño de báculo. Las gentes le seguían de un sitio a otro. Escuchaban atentamente cuanto salía de sus labios. Movían la cabeza como diciendo que se enteraban bien. Se encorvaban un poco, con las manos en los muslos, siguiendo atentamente los sitios que el otro señalaba con el bastón. Después fue y se colocó en donde había estado Sherburne. Frunció el entrecejo, se echó el sombrero a los ojos y gritó: «¡Box!». Apuntó con el bastón como con una pistola y dijo: «¡Bang!». Y dio un paso atrás y volvió a decir: «¡Bang!». Y se dejó caer de espaldas cuán largo era. Los que habían visto lo ocurrido decían que lo había hecho admirablemente y que no había pasado ni más ni menos. Enseguida, lo menos 10 o 12 hombres sacaron sus botellas y lo convidaron. No tardó en oírse una voz proponiendo linchar a Sherburne. Un minuto después, nadie decía otra cosa. Y al minuto siguiente, el pueblo entero se echó calle arriba, gritando como locos y cogiendo todos los trapos que se encontraban por el camino para hacer con ellos la cuerda con que habían de ahorcar al condenado. Fin del capítulo 21. Fin de la sección número 21.